Y pues a 500 años de la caída del pueblo mexica, pues yo creo que lo que puedo comentar es que hoy en día hay hablantes de lengua náhuatl, y no solo eso, sino que es una de las lenguas más habladas de nuestro continente, originarias, y eso pues es de gran valor porque estamos hablando de 500 años de resistencia, 500 años de que se ha mantenido pues vigente, y no solo el náhuatl, sino también a la par con el maya, y estamos comentando sobre estos 500 años. Efectivamente, pues no todo es miel sobre hojuelas, como parece. La realidad es de que, pues, en la última década en las últimas 2 décadas se han perdido lenguas mexicanas, y pues algunas también, de acuerdo a los datos que se presentaron el 25 de febrero de este año de INEGI, pues hay lenguas que están pues propensas a desaparecer. Entonces es un trabajo que está presentando una situación pues difícil, difícil y complicada, porque pues estamos hablando de que se puedan perder más lenguas mexicanas. Pero bueno, Rockercoatl, desde su trinchera, pues se ha mantenido y sigue con este quehacer. Y como cualquier grupo musical, en estos dos, bueno, casi año y medio, un poco más de pandemia, pues también se ha visto con esa complicación, pues de que no ha podido haber actividad. Y eso, pues es como solidariamente les envío un abrazo a todos los compañeros y amigos músicos del país que se han mantenido y pues hemos estado aguantando para sobresalir de esta pandemia. Tlazo Kamati, Huelniek.